promesa del Cristo de los faroles. Y una gitana duquesa y tiene por soles donde tengo el alma presa. Y a la luz del resplandor que alumbra la plaza llana, rezo al Cristo con fervor para lograr el amor de la duquesa gitana. En lo alto de la sierra Córdoba tiene un cortillo, en lo alto de la sierra donde le dio lagartillo la primera lesión al guerra. La olla de la mequita Córdoba tiene en su entraña, la olla de la mequita y el Guadalquivir la bañera. Y para que esté más bonita Córdoba es un modelo de gallardía, porque tiene su cuna la torería mare y la torería, y un pintor que era el alma de Andalucía, Julio Romero. Julio Romero era un pintor con aire, era, y un pintor con aire. De gran torero.